Estoy bebiendo y quiero emborracharme, porque mañana me alejo de aquí. Lejos, muy lejos, yo voy a marcharme, donde pueda un día olvidarme de ti. Ya mañana, ingrata, emprendo mi viaje hacia otros lugares con mi cruel dolor. Y llevo, traidora, por todo equipaje tus negros engaños, tu amarga traición. Esta noche bebo y me emborracho a calmar un poco mi amargo dolor. Tal vez ya mañana muy lejos me marcho, a ver si en la ausencia olvido tu amor. Por vos, traicionera, estoy padeciendo, porque has traicionado el amor que te di. Hasta que te olvide, seguiré bebiendo, o hasta que la muerte se apiade de mí. Esta noche bebo y me emborracho, va a calmar un poco mi amargo dolor. Tal vez ya mañana muy lejos me marcho, a ver si en la ausencia olvido tu amor. Por vos, traicionera, estoy padeciendo, porque has traicionado el amor que te di. Hasta que te olvide, seguiré bebiendo, o hasta que la muerte se apiade de mí.